son cosas que, como siempre, festejamos, que se dan en el seno de nuestra comunidad, en el seno de nuestra sociedad, donde también, y por otro lado, por otra avenida, está entrando a crecer un poco la conciencia del cuidado ambiental que tenemos que tener o en la que tenemos que empezar a pensar y que tenemos que empezar a desarrollar. Es por eso que hoy estamos en contacto con Alejandro Pérez Martín, que es parte de Cambio Sustentable La Pampa. Buenas tardes, Alejandro. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes, un gusto hablar con vos y bueno, saludo a toda la audiencia de Radio Carmen. Alejandro, muchas gracias por prestarnos un rato de tu tiempo, perdóname que la hice un poco larga, pero la verdad es que tenía el comentario ya premasticado, esto de las elecciones, la participación de las mujeres y de los jóvenes en general, son instancias muy, muy particulares porque se habita a la democracia de una manera muy intensa en un lugar muy politizado como es la Argentina, pero muchas veces cuando pasan las elecciones, Alejandro, queda un tendal, y no solo por los derrotados en las elecciones o por los números abultados o más flacos de lo que pensaba algún candidato o alguna candidata, sino por lo que vemos en las calles. Exactamente. ¿Qué es esta campaña, Alejandro, que tienen con Cambio Sustentable para reciclar, a ver si entendí bien, la cartelería electoral? Exactamente. Bueno, el reclamo específico es que se logre una gestión correcta de los materiales que fueron utilizados durante la campaña de un candidato, de una lista. Porque, como bien vos decís, Juan Pablo, cuando finalizan los comicios, fuese cual fuese el vencedor y los vencidos, en la vía pública queda mucha publicidad política que genera contaminación visual, que termina en los drenajes pluviales, que se termina enterrando, que se termina quemando, y realmente ya estando en el 2021 con una conciencia ambiental ya desarrollada por parte de la comunidad, que como bien vos decís también, digamos, ha avanzado, sí, hay mucha participación jóvenes, también está la participación, digamos, que cada vez, y es tan importante que siga creciendo como es el rol de la mujer. La conciencia ambiental está en amplio crecimiento. Entonces, que desde las líneas políticas que aspiran a ser nuestros gobernantes, no haya una gestión, digamos, hasta la finalización, digamos, de que se le puede otorgar un material que fue colocado en la vía pública, nos parece un reclamo legítimo. Entonces, nace un pedido específico por parte, bueno, obviamente nosotros fuimos los promotores, pero es importante destacar la cantidad de organizaciones públicas y privadas que han adherido a este reclamo, que es, como te digo específicamente, que los candidatos se hagan cargo de los materiales que instalan en la vía pública, para que esto, como te digo, no terminen siendo quemados o enterrados y que generen contaminación. Ya vemos ahora mismo muchas veces en nuestro jardín o caídos en la vereda volantes que no fueron entregados en mano, que también nos parece una falta de responsabilidad, Alejandro, déjame comentarlo a la pasada, para propios y ajenos, sobre todo porque incluso muchas veces se inscribe, se pone en el flyer, en el volante, para ser entregado en mano, y después nos los encontramos en el jardín, ya sucios, en el suelo, nadie quiere levantar una cosa del suelo en esta época, sin tener un guante o una herramienta con la que juntarlo, y ahora se fueron al drenaje, se fueron por el cordón cuneta. Así que hace falta un compromiso de los candidatos políticos para gestionar sus residuos de campaña. Alejandro, ¿hay alguna ventaja en que sea todo papel y una parte plástica y otra parte no sé qué, como para generar un reciclado? Claro. ¿O es complejo esto? No, a ver, ¿qué utilizan, digamos, como materiales para lo que es publicidad política? Cartón, plástico, algo de metal en el alambre y no mucho más. Entonces, son todos materiales con potencial de reuso o reciclado. Hay muchos emprendedores que hacen uso de estos materiales que cuando terminan las elecciones andan en búsqueda de estos materiales, como te digo, lo bueno sería que los mismos candidatos, como te digo, sean quienes se acercan a estos emprendedores, o por ejemplo, agrupaciones de protección animal, que utilizan los carteles y los pasacalles para mejorar la infraestructura de las cuchas que tienen, en los, por ejemplo, en los perros, y que también, digamos, tienen que salir a recoger estos materiales de la vía pública. Y no son quienes tienen la responsabilidad. Quienes tienen la responsabilidad y el compromiso ético y moral de levantar estos residuos son los mismos candidatos que fueron quienes los instalaron. Entonces, el reclamo es concreto. Así como se le obliga, teniendo en cuenta la legislación vigente, a los candidatos a levantar la publicidad que se haya instalado en la vía pública, nosotros vamos un poco más allá y le solicitamos que hagan público qué se va a hacer con el material una vez que se junte. Porque sabemos que tiene, como te digo, un potencial de revalorización. Es decir, se puede reusar o se puede reciclar. Y bueno, realmente hemos sido acompañados por más de 25 organizaciones, como te digo, organizaciones públicas y privadas, que van desde la Cámara de Comercio de Santa Rosa hasta sindicatos de ATE, Luz y Fuerza, la Unión Industrial de La Pampa, emprendedores, la misma Ulpan Ambiental, así que... La Mutual del Centro de Empleados de Comercio, la Fundación Chadinambú, el Sindicato de Trabajadores de la Salud, son una banda, Alejandro, déjame decirte. Somos una banda. ¿Te sorprendió un poco esta adhesión fabulosa? Sí, realmente. Nosotros en el 2019 habíamos iniciado este primer reclamo exigiendo a los candidatos a que levanten la publicidad de la vía pública. Ahora fuimos un poco más. Y realmente que se hayan adherido tantas organizaciones tiene que ver con que es un reclamo legítimo y colectivo, digamos. Todo el mundo tiene este mismo interés por que las cosas se hagan bien, como te digo, ya en un 2021 donde la conciencia ambiental es grande y sabemos que si no empezamos a tomar las cartas y hacernos cargo de la generación de nuestros residuos, vamos mal, y más aún cuando estamos hablando de los quienes nos van a gobernar. Entonces, si el ejemplo no lo dan ellos, ¿quiénes lo van a dar? Tal cual. Es un eslaboncito más de una cadena que se viene dando. Como relataste bien, Alejandro, primero fue una idea, después se logró un compromiso, y ahora ya es ley que tienen que volver por la cartelería, sobre todo, levantarla una vez que ha pasado la elección. Y ahora les reclamamos entonces a todos que nos hagan pública la gestión de esos residuos de campaña para que no queden amontonados en un depósito y que puedan ser reutilizados, deben ser puestos en las manos correctas, Alejandro. Exactamente. Así que a buscar el compromiso de todas las listas y de todos los candidatos. Exacto, y cuando vos hablás, Juan Pablo, de las manos correctas, esto, ¿no? Tómense el trabajo de contactar a emprendedores o a cooperativas de trabajo que estén involucradas en el reciclado de materiales de los residuos sólidos urbanos, no sé. La cooperativa Bella Flor de Macachín está sumamente interesada en recibir estos materiales. Bueno. O la misma gente que trabaja en el centro de transferencia acá en Tita Merelo y Utracán de Santa Rosa. Viste, ahí van apareciendo los jugadores y las jugadoras, además que se dedican silenciosamente a resolvernos una problemática que por ahí para las vecinas y vecinos, Alejandro, no está en la cuestión de todos los días, ¿no es cierto? Exactamente. Y las hay, asociaciones, sí. Fundaciones y recicladores en general, o cartoneros, como les decíamos en una época, Alejandro. Exactamente, bueno, y que está mal dicho, digamos, son servidores, sociales, realmente hace tiempo, no, digamos, se los viene mal nombrando y realmente cumplen un rol, digamos, muy importante, como bien vos decías, en la configuración, digamos, urbana de cada una de las localidades de La Pampa. Tal cual. Bueno, vamos a acompañar entonces a Cambio Sustentable en este reclamo. Les exigimos compromiso ambiental, responsabilidad política y la valorización de sus propios residuos de campaña. Alejandro, muchísimas gracias por este rato. Y bueno, tenés el micrófono a disposición por si querés agregar algo, mandar un saludo a mamá o lo que sea que te parezca importante mencionar. Pero desde ya, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por el espacio. Te comento que también hemos tenido comunicación por parte de la Cámara de Diputados de la provincia para presentar un anteproyecto que agregue este inciso en donde, bueno, los candidatos tengan que presentar una gestión integral. Así que, bueno, nos pondremos con todas las organizaciones adherentes a trabajar en este anteproyecto para que, bueno, de una vez por todas ya quede por ley y no tengamos que salir en un futuro a hacer un reclamo explícito, sino que ya sea una obligación concreta. Muy bien, buenísimo esto. Para cerrar, Alejandro, es muy buena la data esa también, así que, bueno, seguís en nuestra agenda, sigue Cambio Sustentable en nuestra agenda. Te agradezco nuevamente y que tengas muy buen resto de la jornada. Genial la gestión, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, que tengan buenas tardes y muchas gracias nuevamente. Hasta pronto, Alejandro.